Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque, como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Abrimos hoy nuestras Biblias. En el capítulo, por favor, del libro de Apocalipsis. 19 al final. Y comienza hoy también, si Dios lo permite, la enseñanza del capítulo 20. Yo espero poder terminar el Apocalipsis antes de que venga el Señor. Pero quiero hoy, al leer el capítulo 19, la parte final, dice los versículos 17 en adelante, que cuando ya el Señor Jesucristo viene bajando del cielo, en su gloriosa segunda venida, quiero con esto hacer claridad que mucha gente cree que el Señor Jesucristo ya vino por segunda vez y que Él está aquí en los corazones de los creyentes. Sí, Jesús está aquí en el corazón nuestro, de los que creemos en Él, pero no es lo mismo que la segunda venida. La segunda venida, Él vendrá en las nubes con poder y gloria. Todo ojo lo va a ver. Y aquí nos encontramos en que Jesús de Nazaret ya viene, después de haberse ido a la iglesia 7 años antes, a los 7 años después, exactamente 7 años después, que ha terminado el reinado del anticristo, o el Señor lo va a cancelar ya y lo va a matar a él, al anticristo, y al ayudante de él, el último, que la Biblia lo llama el falso profeta, el último ayudante de, o el ayudante del anticristo, el último papa, creemos nosotros, algunos creyentes. Pero la Biblia dice claramente que él vendrá y le pondrá alto de una vez para siempre al gobierno del hombre por el hombre, al gobierno del 666, al gobierno del anticristo y la bestia, o la primera bestia y la segunda bestia, que es el falso profeta. Y que cuando él venga, muchos van a pelear contra el Señor, muchos van a estar diciendo durante todo ese tiempo que el que viene en las nubes es un extraterrestre. Muchos miles de personas en el mundo entero van a creer las mentiras del anticristo, porque ya la nueva era está diciendo, incluso parte del catolicismo está diciendo, que la gente creyente se va a quedar aquí en la tierra para aguantar un periodo de tribulación. Algunas iglesias cristianas de sana doctrina, en esta parte de la doctrina, todavía no han creído que Dios nos va a salvar, que Dios nos va a salvar de la gran tribulación, de los 7 años del reinado del anticristo. Pero Él va a convencer a millones de seres humanos para que peleen contra el que viene en las nubes. Va a dirigir ejércitos y sus armas hacia el cielo, porque Él ha convencido a la gente de que el que viene ahí se puede tumbar con un misil antiaéreo, como esos que Chávez le vendió a los guerrilleros de la FARC. Pero aquí no vale, hermano dictador, aquí no vale arma humana contra el Rey de Reyes y Señor de Señores. Todas estas cosas van a ocurrir, ni una de ellas va a dejar de pasar. Y dice la Biblia en el capítulo 19 del libro de Apocalipsis, porción B de Apocalipsis, hoy 19, segunda parte, aunque lo leímos en el pasado, la pasada enseñanza, dice claramente, capítulo 19, versículo 17, dice así: y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: vengan, les dijo a las aves, y congréguense y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi, dice la Biblia, ¿A quién vio el hermano Juan? A la bestia. ¿Y quién acompañaba a la bestia o al anticristo? Dice que los reyes de la tierra lo estaban acompañando allí, y a sus ejércitos que estaban reunidos para guerrear. ¿Contra quién iban a guerrear y contra quién estaban preparados? Contra el Señor, contra el que montaba el caballo y contra su ejército. ¿Quién es el ejército que viene en el cielo con Jesús? El ejército que viene con Jesús son millones de millones de ángeles que ya han sido vistos desde la antigüedad, millones de ángeles. Hay ejércitos que ya han sido vistos por soldados en la guerra de los seis días. Israel, Dios le ha permitido abrir sus ojos espirituales y ver millones de soldados que han protegido a Israel. Los ven blancos con caballos gigantes. Muchos han visto ejércitos de Dios protegiendo gente cristiana. Pero estos ejércitos son reales, más los ejércitos que están ahí, que son todos los cristianos verdaderos, desde un cristiano chiquitito hasta el cristiano más viejo. Vendremos montados en caballos blancos y seremos parte de los ejércitos del Señor Jesucristo, que vendremos con Él de regreso acompañando al Señor Jesucristo en su gloriosa segunda venida al planeta Tierra. Todas estas cosas que estamos enseñando para mucha gente son fábulas, para mucha gente son cosas de risa. Quiero advertirle a los queridos oyentes que ya hay sucesos que ya pasaron, que ya sucedieron y que son una comprobación de que los demás que faltan se van a cumplir todos. Yo le digo, en este momento ya la Iglesia Católica y la Iglesia Apóstata Cristiana y las demás falsas religiones han caído todas, porque se reunieron en una sola, que es la última Iglesia Mundial, la gran ramera, la gran ecuménica Iglesia que va a armar el Anticristo para él. Pero él mismo se va a encargar de destruirla. Dios va a permitir que sea destruida toda esa falsa, que el Señor la llama, esa falsa iglesia la llama la gran ramera, y va a ser destruido Roma, va a ser destruido el Vaticano, van a ser destruidos, hermanos, todos esos que se habían levantado contra el pueblo de Dios y lo habían matado y habían derramado sangre de mártires. Así también, eso ocurre más o menos en la mitad de la gran tribulación, y de esa mitad para adelante vienen toda esa serie de sucesos, vienen todos esos, entre ellos la batalla de Armagedón. ¿Qué es lo que usted está viendo que va a ocurrir ahí cuando los ejércitos están reunidos de la tierra en un valle muy grande que se llama el Valle de Megido, o el lugar conocido como Armagedón? La Biblia nos menciona la guerra de Armagedón, nos habla en el capítulo también 36, 38, 37 del libro de Ezequiel. Esa guerra es la última cruzada mundial, mejor dicho, es la última guerra que Satanás quiere hacerle a los israelitas, y quiere hacerle también esa guerra al Señor Jesucristo, que ya viene en las nubes con gran poder y gran gloria. La Biblia nos mencionó, y usted leyó conmigo en otros pasajes anteriores, que Satanás va a enviar a dos hombres que tienen dentro de sí dos demonios. Cada uno de esos demonios, la Biblia lo denomina demonios con boca de sapo o de rana, es decir, con una boca muy grande, es decir, capacidad de convencimiento, para que los ejércitos que van a atacar al anticristo, porque va a haber gente que no está como muy conforme con el reinado del anticristo, por ejemplo los chinos, por ejemplo los países del oriente, por ejemplo Rusia, algunos de ellos no están de acuerdo con el anticristo, así que algunos de esos ejércitos van a venir a atacar para quitarle también al anticristo el hecho de apoderarse de del botín, de las riquezas de Israel, y de matar y de destruir a Israel. Pero esos diplomáticos demonios van a convencerlos a ellos de que, en vez de ponerse a pelear entre ellos, mejor acaben con Israel, lo poquito que queda de los israelitas que quedan, que adoran al Señor, que acaben con ellos, y de una vez se le van a repartir las riquezas, y los quiere tener ahí reunidos, y les ha dicho, va a venir alguien ahí en las nubes, va a venir alguien ahí. Porque el diablo sabe que Jesucristo volverá, el anticristo sabe que Jesucristo volverá, incluso Shakira en una de sus canciones dice que cuando vuelva él, va a haber tanta maldad que no va a querer bajar, dice una canción de Shakira, ¿cierto? ¿Cómo se llama el nombre de la canción? A ver, ¿quién se acuerda aquí? El octavo día, ¿no es el octavo día? Que dice que cuando vuelva él y vea la maldad que hay aquí, no va a querer volver. Muchacha que le sirve a Satanás sin darse cuenta. Pero bueno, no es el asunto hoy. Sencillamente ya esto viene avisado por Satanás para preparar a la gente para que Cristo no baje, para que Cristo no descienda. Así que al leer el capítulo de Apocalipsis 19, el versículo 17, dice, y el 18, que van a verse desde acá abajo de la tierra como una especie de nubes negras que se va a ir juntando en una sola nube grande negra. Y esa nube son no demonios, esa nube son millones de aves, pájaros, buitres, como lo llaman ustedes, o nosotros en Colombia, los chulos, o como le dicen en otros países, aves de carroña, otros nombres le tienen a esos animales, y millones de pájaros que se van a alimentar de la carne de todos esos ejércitos que están reunidos junto con el anticristo contra el Señor. Y serán tanto los millones de aves que van a tapar como las nubes. Usted sabe que cuando hay una nube muy negra, ¿qué pasa abajo en la tierra? Se pone oscuro. Ahora imagínese usted, pájaro casi ala con ala con otro pájaro arriba, miles, millones de pájaros arriba y de aves grandes, de alas gigantes, ¿qué van a formar abajo en la tierra? Oscuridad. Y los ejércitos de Satanás, los ejércitos del anticristo y los ejércitos del mundo voltean a mirar. Uy, esos son las armas con las que va a pelear el Nazareno, el Cristo ese, Jesús y sus cristianos. Va, esos pájaros, le mandamos una bomba y los volamos todos. Pero la gente en la tierra se va a asustar, porque eso no es normal, ver cómo se oscurece de repente toda la tierra por culpa de millones de aves. Quiero decirle que ahora en Israel están asombrados porque están llegando millones de pájaros que nunca habían visto llegar. Hay cantidades asombrosas de animales, aves voladoras, que están llegando al territorio de Israel y ya se están acomodando en los alrededores del valle de Megiddo o del valle de Armagedón. ¡Ay, santo! ¿Por qué cree usted que eso está pasando? El rapto ya viene, la iglesia ya viene, las aves del mundo ya están llegando, porque esto, el reinado del anticristo solo va a durar 7 años y ya las aves van a tener nidos ahí. Mire, quiero decirle que cuando usted menos se dé cuenta, usted va a ser sorprendido por la noticia más terrible: desaparición de millones de cristianos de sobre la faz de la tierra. Mucha gente dice, no, pastor, para que venga el Señor y nos lleve todavía falta mucho tiempo. Siento darle una noticia desalentadora a usted que piensa eso. Regalamos esta revista el día viernes. Un buen ministro de Dios de la obra del Movimiento Misionero Mundial se inspiró, lo inspiró el Señor, y colocó acá unos pasajes sobre lo que está pasando en Israel, lo que ha pasado. Lo leímos en el último culto que tuvimos. Pero usted, si no vino al último culto, se lo leo. Estas cosas ya pasaron. Ya pasaron. El regreso de los israelitas a la tierra prometida están volviendo, y los últimos que quedan van a volver, porque se va a iniciar una persecución de cristianos y de judíos en el mundo entero. Tan terrible va a ser la persecución que va a haber de judíos, que mucha gente que no sabía que era judía va a saber que es judío. Nombramos, por ejemplo, apellidos todos los terminados en IZ, en EZ y otros apellidos más, porque son muchísimos más, que son judíos y no saben. Viven aquí en Latinoamérica. Viven aquí en Latinoamérica y son descendientes de judíos y no lo saben. Y se va a descubrir. Ya en un estudio que se hizo científico, se logró descubrir, determinar, que hay un gen que aparece en la información del ADN de las personas que son de la tribu, por ejemplo, de Aarón. Gente que es de la tribu de Aarón, ya se encontraron, porque genéticamente se ha descubierto que son diferentes a los demás seres humanos en eso. Que eso está ahí, dentro de la información genética. Y en este momento, en Israel, ya existe un lugar que se llama el Instituto del Templo. Ya existe ahí cerquita del Muro de las Lamentaciones. Yo estuve ahí y pasé por enfrente de ese instituto. Ahí en ese instituto, ya en el mes de febrero de este año, ya hay un líder, que es el que mandan todos ellos, que ya sabe quiénes son posibles sacerdotes, porque sí, descienden comprobado de Aarón. Y ya se les hicieron 50 vestiduras. se les hicieron 50 vestiduras sacerdotales desde la cabeza con las tiaras, todo, pasando por todo hasta los pies, y lo que van a tener, todo ya está hecha las vestiduras, porque ellos necesitan que se reconstruya el tercer templo, ya que la Biblia dice que el anticristo, cuando el anticristo reine, el anticristo se va a meter al tercer templo que se va a reconstruir en Jerusalén, y se va a sentar ahí y se va a hacer adorar como Dios, y que el Señor Jesucristo va a regresar a ese templo por un lugar que actualmente está cerrada, la puerta que da hacia el oriente, puerta que da hacia el Monte de los Olivos, que está cerrada, que se llama la Puerta Dorada, está cerrada y trancada y sellada con ladrillos, y hay un cementerio de los musulmanes para que no lo puedan tocar porque se contamina a los judíos. Pero cuando venga el Señor, dice que entrará por ahí, y esos judíos ya están preparando a los sacerdotes que van a ministrar, porque como ellos no creen en Jesús de Nazaret, entonces van a hacer los ritos de la época de Moisés, van a volver a hacer los ritos. Para poder hacer los ritos y para poder tener, hermano, todo lo que se necesita para todos los sacrificios que hacen, se necesitan los sacerdotes, ya están. Las vestiduras, ya están. Escuché ayer en un programa que un hombre contaba y decía: yo estuve en Israel en estos días, en Jerusalén, en la parte de las excavaciones que se hacen en la antigua ciudad de David y hacia abajo, encontré que ya tienen los judíos y la tienen encerrada en una coraza de cristal gigantesca, tienen una menorá. Es decir, la menorá es el candelabro de 7 brazos hecho en oro puro, de un solo pedazo. Ya está el candelabro listo para meterlo en el templo. Ya lo tienen listo ahí. Pero falta que los sacerdotes tengan el tercer templo. Así es de que hace unos años alguien dijo: esta será la primera piedra que se va a poner del templo, pero no han podido construir el templo porque actualmente el lugar del templo, si usted observa por ejemplo esta foto que se ve desde aquí de Jerusalén, los que están lejos no la alcanzan a ver, pero ven allá la cúpula dorada, que es la mezquita de Omar o el domo de la roca, y más adelante la mezquita de Al-Aqsa. Esas están ahí, en el lugar que se llama la explanada del Monte Santo. Y en esa explanación no dejan entrar a ningún judío. No lo dejan entrar a ningún judío. En estos días ya se aprobó una ley que los judíos tienen autorización para entrar ahí hasta cierto lugar. Hasta cierto lugar. Pero ellos no necesitan llegar hasta cierto lugar. Ellos necesitan llegar y ocupar la explanada. Para eso tendrán que quitar el domo de la roca de ahí y la mezquita de Al-Aqsa, que es de los musulmanes. Usted se pregunta: bueno, pero si van a tumbar la mezquita de Al-Aqsa, eso se va a armar una guerra. Déjeme decirle que no son bobos los judíos. Ellos no van a tumbar esa mezquita, ni van a derribar esa mezquita de Omar. No la van a tumbar y van a armar una casi tercera guerra mundial. No, es que lo último que falta ahora es que venga una autorización casi que legalizada para que los judíos tumben ese lugar y los musulmanes no hagan nada. ¿Qué va a pasar, pastor? He hecho un paréntesis aquí, en esta enseñanza, para contarle que los sacerdotes necesitan entonces el templo, pero también necesitan algo, necesitan de una sangre y necesitan de un cuerpo, de un animal que se llama una vaca alazana o una vaca roja. Esa vaca roja, dice la Biblia en el libro de Deuteronomio, en Levítico, dice que si los sacerdotes que habían dejado de ministrar o no están preparados para ministrar o para estar preparados para ministrar como se necesita, el sacerdote tiene que lavarse, tiene que purificarse con ceniza de una vaca roja. Hace más de 2000 años o como 2000 años que no aparece en el planeta la dichosa vaca roja. Hace unos años, unos 5 o 6 años, un granjero en los Estados Unidos ya está criando, le llegó vaca roja, totalmente roja. Pero como ellos desconfían de que esa vaca roja sea la original, ya nació en Jerusalén una vaca roja pequeña y la están cuidando los sacerdotes. Ya existe la vaca roja alazana, porque esa vaca la van a dejar que crezca un poquito más y va a ser sacrificada. Y al quemar esa vaca, se van a purificar con su ceniza los sacerdotes que ya están preparados y que las vestiduras ya están preparadas. ¡Hermano! ¡Hermano! ¿Qué es lo que falta ahorita? Solo el rapto de la iglesia. Miles de judíos están regresando. Va a haber persecución. Dios va a permitir persecución para que los últimos judíos regresen. Mira Jeremías 16, 16, por un momento, por favor. Yo veo mucha gente cristiana como, ¡ves! ¡Eso para que venga el Señor! ¡Ves! ¡Ve, hermano! Tranquilos, como si nada pasara. ¡Ay, voy a culto porque si no, quién se aguanta a mi mamá! ¡Ay! Voy a culto porque si no, quién se aguanta a mi mujer la cantaleta que me va a poner. Pero no, usted no venga a culto así. Prepárese, ame al Señor, porque solo el que ama a Jesucristo viene a buscarlo, no por obligación ni por miedo con nadie, sino viene porque lo ama. Capítulo 16 de Jeremías, versículo 16, lo leímos. Por favor, lea usted todo esto. 15 y 16. Si no vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel, ¿de dónde? De la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado. Judíos en todas partes del mundo, vamos a regresar a Jerusalén. Y dice, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. Lea el versículo 16, toda la iglesia en coro, leamos. Póngase de pie si quiere y léalo conmigo, por favor. Con eso, si tiene calor, sueño se le va a quitar, alabado sea el Señor. Jeremías 16, 16. Leamos toda la iglesia en coro. He aquí que yo envío muchos pescadores, dice Jehová. O sea, gente que va a hablarle a los israelitas también. Dice Jehová. Y los pescarán, o sea, se convertirán. Y después enviaré muchos cazadores, gente que va a perseguir a los judíos y a los cristianos. Enviaré muchos cazadores y los cazarán por todo monte y por todo collado y por las cavernas de los peñascos. Tome asiento y dele alabanzas al que vive para siempre. Así que viene una persecución de cazadores contra los cristianos, pero viene una persecución, cazadores lo llama la Biblia, contra judíos. ¿Y por qué Dios va a permitir que persigan a los judíos en este tiempo? Para que los judíos no se queden en otros países, sino que todos los judíos, al ver la persecución que se viene, todo el mundo quiera irse para Israel. Las aves están llegando a Israel. Los que faltaban de los judíos van a terminar llegando a Israel y ya faltan poquito, bueno, son millones que se van a descubrir y van a llegar todos a Israel. Así que, ¿qué es lo único que falta ahora? ¿Qué es lo único que falta? El rapto de la iglesia. Le voy a decir, ya se cumplió eso del regreso de los israelitas a la tierra prometida. Ya nació Israel como nación en el 48. Ya se reimplantó el idioma hebreo, no existía el hebreo. Se había desaparecido, solo quedaba un remanente, poca gente que lo hablaba, y se volvió a recuperar. Y ya habla, todo el mundo allí habla hebreo, todos allí hablan hebreo. También se restauró la tierra prometida a Israel, y usted ve que Israel se ha restaurado de ser un desierto a ser el país que más produce árboles, exporta naranjas, exporta frutas, exporta mangos, exporta, hermano, lo que nadie se imaginó que pudiera exportar. Israel es el segundo país en inventos en el mundo entero, en registrar la mayor cantidad de inventos a nivel mundial. Uno de los países más adelantados del mundo y poderosos en este momento es Israel. También se restauraron ciudades que antes habían sido desaparecidas, como el surgimiento prometido por Dios de los pueblos antiguos y de ciudades del territorio de Israel. Pero ya esa promesa se está haciendo, se ha dado restauración, el desierto del Negev, que es un desierto gigantesco de miles de kilómetros, ya existe allí una recuperación de la tierra desértica y ya se descubrió que debajo de las aguas del desierto están corriendo ríos, y ya hay excavaciones y están saliendo fuentes de aguas de en medio del desierto. Yo tuve el deseo de ir a Beersheba, en la parte sur de Israel, y ahora que regrese a Israel, porque quiero regresar a Israel, no sé, algunos van a ir conmigo de acá en la iglesia, gloria al Señor. Los que tienen fe solamente, amén, gloria al Señor. Y vamos a ir, y usted me va o nos va a acompañar, y vamos a ir, y usted va a conocer Beersheba. Y va a ver el desierto del Negev, y se va a asombrar de las palabras que le estamos diciendo. Y por último, viene la reconstrucción del templo en Jerusalén. Lo último que falta es la reconstrucción del templo. Pero le digo una cosa, la reconstrucción del templo no será posible. No será posible hasta que ocurra una guerra. En esa guerra que debe ocurrir y que está en la Biblia, dice que vendrán ejércitos que van a atacar a Jerusalén, van a atacar a Israel. En el libro de Ezequiel, capítulo 36, 37. Ejércitos que van a atacar a Israel. ¿Y por qué van a atacar a Israel? Porque Israel va a destruir a Siria. O específicamente va a destruir a Damasco, la capital de Siria. La Biblia dice que por tres castigos, pero por el cuarto dice que no le revocará el castigo, dice el Señor. Y que cuando ataquen a Israel, Israel atacará a la capital de Siria, que es Damasco, y Damasco dejará de ser ciudad. Nunca ha dejado de ser ciudad, ni por 5.000 años de existencia que ha tenido, pero esta vez ya va a haber misiles nucleares, porque Irán tiene misiles en este momento. Irán, Siria. En una época se juntó Egipto con Siria y fueron avergonzados por el Señor. Los libios también, Libia. Hay naciones en este momento que tienen armas nucleares. Y allá hay armas nucleares. ¿Y sabe para qué quieren esas armas nucleares? Para borrar de una vez para siempre a Israel de sobre la faz de la tierra. Quieren matar a todos los israelitas. Y cuando ataquen a Israel, ¡Israel! Vea el anuncio que tenemos en la página de internet. Atacará Israel a Irán. Y véalo, Israel va a atacar a Irán. Y cuando ataque a Irán, y va a ser tan terrible el ataque, hermano, contra Israel, que Israel tiene que tomar una decisión en este momento contundente. Israel no puede pararse, hermano, en medias tintas. Israel lo que tiene que hacer es desatar un castigo tan terrible, pero tan terrible contra esa nación, para que de una vez para siempre teman a Israel. Y como cristiano, no estoy diciendo que se cometan injusticias, o no. Solo estoy diciendo que no le queda más a Israel que defenderse ferozmente. Porque si Israel no se defiende ferozmente y ataca a su enemigo, hermano, como dice la Biblia, que lo va a hacer hasta hacer desaparecer a Damasco, entonces no la van a respetar. Ahorita todo el mundo quiere hablar de Israel, atacar a Israel, perseguir judíos. Pero cuando ocurra eso, atención, atención, please. Cuando pase eso, y usted oiga esa noticia, tiene que estar congregándose juiciosito buscando al Señor. O chao, nos dimos, nos vamos en el rapto nosotros. ¿Sabe por qué? Porque va a ser tan terrible el susto que la gente va a tener contra Israel, que le van a tener un temor. Y ese temor y ese respeto a Israel tal vez sea lo que permita que Israel tome la decisión de decir, se salen de aquí los de la mezquita ya. Se salen de aquí los de la cúpula de la roca ya. O les hacemos lo mismo que les hicimos a los de esos países o ese país que va a atacarnos. Y van a permitir, ahí sí, ay, ahora sí, hagamos un tratado de paz con Israel. Ahora sí, ahora sí. Y dice la Biblia que se firmará un tratado de paz con Israel por 7 años, pero el que va a ayudar a hacer el tratado se llama el anticristo. El anticristo. Hermano, ¿qué falta entonces? El rapto. Cualquier momento va a sonar una trompeta, nos vamos con Cristo. Pero vuelva al capítulo 19, de donde partimos hace unos instantes. Y déjeme decirle que allí, ya para ese momento, se está preparando entonces la guerra, una guerra que la Biblia le llama la guerra de Armagedón, la batalla de Armagedón. Y ahí mismo todos los ejércitos de las naciones estarán dispuestos a atacar a Jesucristo en su segunda venida. Vea usted Apocalipsis, por favor, a su nombre sea la gloria, capítulo 19. Capítulo 19, versículo 17, 18. Alabado el nombre del Señor. Dice allí la santa palabra de Dios que vio a la bestia, el hermano Juan. Verso 19. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. ¿Pero qué va a pasar en ese momento, dice la Biblia? Dice que la bestia fue apresada. ¿Y a quién más agarraron ahí? y con ella agarraron también al último papa o al falso profeta, que había hecho delante de la otra bestia, o sea, delante del anticristo, le había ayudado haciendo las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. ¿Qué le pasó a esos dos? Dice, estos dos fueron lanzados, ¿muertos o vivos? Fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Hermano, cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez, Él no tiene ni siquiera que ensuciarse las manos. No tiene ni que tocarlos a ellos. El Señor da una orden. Da una orden. Y toda la gente del planeta, con todos esos ejércitos reunidos y todos esos caballos, y dice la Biblia que de parte de Dios va a venir un ataque, hermano, fulminante. Van a morir millones de caballos, millones de jinetes, la sangre de ellos va a correr por todo ese valle de Armagedón. Aquí lo mostramos en un video cuando dimos la predicación de Apocalipsis 19, primera parte. Y la Biblia dice que todos ellos han confiado en el anticristo como su líder. Sabe que hay gente de iglesias cristianas, gente de iglesias cristianas, que ahora están escuchando este mensaje de la palabra y que no están seguros. Y cuando nos vayamos nosotros, ellos se van a dejar marcar en la mano derecha o en la frente. Se van a dejar marcar. Y van a ver los milagros que dice ahí que va a hacer el falso profeta. Y van a creer que el verdadero salvador de la humanidad no era Jesús de Nazaret, sino el anticristo. ¿Y por qué van a creer eso? Colosenses dice la palabra del Señor, que por no haber creído a la verdad, creerán en la mentira. ¿Cómo le parece a usted Dios guarde a los líderes de esta iglesia? O a un pastor, o guarde hermanas que son guerreras de oración, que un día por estar dudando y apartadas del Señor, o en pecado consentido ahí, se queden, suene la trompeta, nos desaparezcamos nosotros, y esa hermana quede por ahí. Y después ella viendo que no tiene comida para comer, y le toca que marcarse, lo piensa. Y vienen y le predican, señora, mire, ¿para qué va a entregar su vida tontamente? No sea bobita, usted toda la vida se la dedicó a esa iglesia, ¿y qué hicieron por usted esa iglesia? ¡Dejarla! ¿Qué hizo ese Dios por usted? ¡Nada, mire, la dejó! No tuvo misericordia, la abandonó. Así que Él no es Dios. Mire, este sí es Dios. Este es el verdadero Dios. Mire, el excelentísimo señor fulano, el no sé qué, el primer ministro no sé qué. Ese es el verdadero. Ay, pero es que a mí me enseñaron que era el anticristo. ¿Y usted va a creer eso? Vea los milagros en la televisión, vea. Y le prenden la televisión, le prenden la internet, las grabaciones del YouTube para que las vea. Y vea ya el líder, ciudadanos del mundo. Miren el gran poder que yo tengo, yo soy Dios, yo soy el verdadero y el único Dios al que deben adorar, ese soy yo, y se lo voy a demostrar. Y dice que hará unos milagros tan terribles, pero tan terrible y con potencia de señales, que la gente mirando dirá, ¡ay, Él es Dios! Los cristianos se fueron porque no servían, menos mal que me quedé, menos mal que me quedé. Este es el verdadero Dios, ahora se me ha quitado el velo, ahora se me ha quitado el velo, este sí es el verdadero Dios. Márqueme de una vez, póngame su marca en la frente, la necesito. Y con llanto y alaridos de gozo van a recibir la marca en la frente y en la mano derecha, habiendo un día venido a una iglesia cristiana. ¿Por qué? Por la rebeldía de su corazón. Y dice que las señales que él hará serán tan potentes que muchos, dice la, no pocos, sino muchos, van a irse arrastrados por él y van a morir, porque todo el que se marque nunca, nunca, nunca, por los siglos de los siglos, amén, nunca verá al Señor. ¿Para qué entonces vuelve Jesucristo? Para tomar venganza de todos esos rebeldes, todos los que le han hecho daño. ¿Dónde está eso? Véalo en su casa, Segunda de Tesalonicenses 1, del 7 al 10, si quieran otros pasajes. Repito, Segunda de Tesalonicenses 1, del 7 al 10. Va a tomar venganza de todos los rebeldes, dice Judas, versículo, el capítulo único de Judas, verso 14 y verso 15. Lo dice Apocalipsis 19, del 11 al 21 que estamos leyendo. Vendrá también a juzgar a todas las naciones de la tierra. ¿Verdad, pastor? ¿Va a juzgar a la gente de la tierra cuando él vuelva? Sí. Sí, Señor. Y quiero que lo vea, Mateo 25, por favor. A su nombre sea la gloria. Abra Mateo capítulo 25. Hay gente que dice, pero Jesucristo, ¿qué? ¿Usted sí cree eso de que Jesucristo es Dios? ¿Usted sí cree ese cuento? Él es el maestro Jesucristo, como el maestro Confucio, como el maestro, qué sé yo, Pacho Galán. Hay gente que convierte a Jesucristo en cualquier cosa, hermano. No porque el viejito sea cualquier cosa, sino porque le quitan, hermano, lo que le pertenece al Señor, que Él es Dios. Libro de Mateo, por favor. Libro de Mateo. Y a usted, querida persona, que no se la pasa sino diciendo, pero usted que le encuentra esa incultura de esa gentuza, usted que le encuentra pura gente inculta, eso, a ellos déjeles eso, porque ellos eso están felices con eso. Pero nosotros, en este nivel de conocimiento, de cultura, en este nivel de importancia, en este nivel de apellidos, de plata que tenemos nosotros, dueños de empresas, reconocidos industriales, nosotros, médicos reconocidísimos, famosísimos científicos, creyendo en esas tonterías, ¡qué ridículo! ¡Madure! ¡Aprenda! ¡Déjele eso a esa gente loca, de mala ralea, esa gentuza, ese populacho! ¡Déjelos a ellos! Nosotros no. Así que, mija, ¿usted qué hace por allá con esos evangélicos? ¡No sea loca! ¡No nos dañe más bien la buena fama que tenemos, la imagen, yendo por allá a un culto de esos! ¡Hasta vergüenza debe darle usted andar por allá en una, con una Biblia de esas! Usted será uno de los que va a adorar al diablo. Pero el diablo no lo adora a usted, lo aborrece. Así que usted lo adora en vano. Y en vano rechaza a Jesucristo. Gente que cree, hermano, que porque tiene un apellido o tiene algo ya, no tiene derecho de alabar a Dios. Sáquese esa basura de la cabeza. ¿Qué cree que los que predicamos el Evangelio, no hay gente culta ni nada? Y el Señor dice que la sabiduría del mundo, Dios avergüenza a los sabios de este mundo y escoge lo necio y lo vil y lo menospreciado del mundo mejor. Dice que Él viene entonces para juzgar esa rebeldía de las naciones. Mateo 25, Mateo 25, del verso 31 al versículo 46. Y allí dice lo que va a hacer el Señor cuando Él vuelva, va a juzgar a las naciones. Y dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos, ahí dice, y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria. ¿Qué hará el Señor Jesucristo? Serán reunidas delante del Señor o delante de Él todas, ¿cuántas naciones van a venir? Todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y dice, y pondrá las ovejas a su derecha, de los que creen en Jesús, y los cabritos, los que no creen en Él, a su izquierda. Ay, pastor, entonces ya desechamos a los cabritos. Bueno, usted verá, esto es una forma de presentarlo. Entonces el Rey dirá, el Rey Jesús dirá a los de su derecha, ¿qué les va a decir a los que crean en Él o se sometan a Él? Vengan, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros. ¿Desde cuándo está preparado? Desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed, me disteis de beber, fui forastero, me recogisteis, y todo lo que el Señor dice ahí. ¿Qué es eso del juicio de las naciones? Que cuando el Señor venga, todos esos que estaban reunidos van a morir. Repasemos, va a agarrar al anticristo y el falso profeta. Cuando el anticristo vea que el Señor viene bajando, ¡oh!, y pega el grito, ¡a Él! Y las armas todas las voltean a Él, misiles, tanques, esos que compró Chávez también, los, aquí en el hombro, ¡puf!, disparándole allá. Dice la Biblia, que las armas se les estallarán, estando ellos todavía con las armas. Y dice que la piel se les deshará en los huesos. Hermano, habrá un ataque nuclear y explosiones de armas nucleares en ese lugar tan terribles, que la misma radiación, hermano, la misma onda explosiva, los derrite vivos, hermano. Y van a morir por diferentes causas, ellos mismos se van a emboscar. Les van a pasar muchas cosas que ahora las vamos a ver. Pero lo tremendo es que ese demonio que controla, es el mismo Satanás que controla al anticristo, va a estar llamando ejércitos, gritando, allá, apunten allá, maten a estos israelitas, maten a estos que quedan vivos de los israelitas. Y esos israelitas Dios les da poder para que también maten soldados de los malos. Ahí sí como en las películas, la guerra de los malos contra los buenos. Y usted va a ver, hermano, el video, porque cuando vamos a venir con el Señor, cuando vengamos con Él, usted desde el cielo va a ver lo que va a pasar. Gritando ese diablo mentiroso, ese anticristo gritando, pero dice la Biblia que de repente se abre la tierra. Ay, ¿dónde dice eso, pastor? ¿Ya se le olvidó cuando se tragó a Coré, Datán y Abirán? Que eran rebeldes y la tierra se sacudieron las tiendas que estaban en el desierto, las tiendas de campaña, las carpas, se movían temblando y la tierra tembló y se abrió tremendo hueco en la tierra y las familias de todos esos rebeldes y los animales y los sirvientes de ellos y todas las cosas se fueron directamente al infierno, hermano. Así que no se extrañe cuando la Biblia dice que el Señor va a mandar vivos, sin morirse, con el cuerpo que tienen ellos, van a caer el anticristo y el falso profeta, el último papa. Me los imagino gritando, ¡ay, me mentiste! ¡Ay, esto no funcionó! ¡Ay, nos fue mal! Para abajo. Para abajo. Yo me imagino, póngase usted y repase en su mente, vea el video. ¿Qué hará esos millones de soldados? ¿Qué harán los millones de seres humanos que ya están marcados con el nombre de Él acá? Con el nombre de Él aquí, con la marca, con el número de Él en la mano y con el número de Él aquí en un microchip debajo de la piel. ¿Qué harán cuando vean que la tierra se abre y por las cámaras de televisión y en el internet vean a su gran líder, al que han dicho que Él es el Dios verdadero, al que han adorado, al que le han alzado las manos, al que le han hecho imagen y le han adorado la imagen, al cual han seguido todas las naciones de la tierra ciega y locamente, abandonando a Jesucristo? ¿Qué harán cuando todavía el Señor ni siquiera ha aterrizado y este tonto bobo ya está tragándoselo la tierra? ¿Qué harán todos los millones de seres humanos que confiaron en Él cuando vean que a su líder la tierra se lo traga? ¿Qué harán? ¡Ah! ¿Y qué haremos? ¡Nos quedamos sin líder! ¡Él era Dios! ¡Él era Dios! Y van a decir otros, pero no era tan Dios porque mire. Y el falso papa, ¡y mire nuestro papita! Papa frita ahora. Porque ¿qué más podemos decir? Abajo el cuerpo se le va a chamuscar en segundos. Y se le quema su cuerpo en segundos, en instantes, con los vapores que salen del centro de la tierra, o el lago de fuego más bien. Y esos vapores, azufre ardiendo, lo van a liquidar el cuerpo. Pero el espíritu y el alma de ellos va a quedar gritando ahí, en el infierno. Y la gente en la tierra gritando, ¡ay! ¡Ay! ¡Ay! Y le dice que mucha gente dirá, ¡escóndenos montañas! ¡Escóndanos de la ira de aquel que viene en las nubes con poder y gloria! Y dice que esas viejitas rezanderas, esa gente mariana, esa gente del divino niño, esos curas idólatras sinvergüenzas y esos pastores amadores de la plata más que de Dios, van a tener que salir corriendo, llegar allá, hermano, y abrir, hermano, y sacar esa plata y quemarla. Y las mujercitas que adoraban, hermano, con camándula, las dichosas disque guerreras de la Virgen María y los guerreros de la Virgen María, porque hay un ejército que se llama dizque la Legión de María, la Legión de demonios que han adorado durante años, y Satanás les enseñó a través de ese papa mentiroso y todos esos papas que han habido. Dice la Biblia lo dice, que van a correr a su casa y van a buscar la imagen que tenían de Nuestra Señora y de no sé dónde, porque saben la señora mía, y dice que van a levantar, hermano, la tierra, van a hacer huecos en la tierra para esconderlo, el ídolo. Y dice que van a coger los que adoran al Buda, los que adoran las imágenes, hermano, del Señor caído de Monserrate, los que adoran todas esas imágenes del Señor, de las benditas almas del purgatorio, la imagen de la mano poderosa, que es otro demonio, del San Gregorio, todos esos que tenían imágenes, hermano, hasta la imagen que tenían del anticristo, van a coger la estatua, la imagen, hasta el mismo diablo, y la van a abrir un hueco con una pala en la tierra, y la van a tapar, y van a llorar diciendo, ¡ay, ay, escóndeme, escóndeme tierra, escóndeme de la ira del que viene! Porque dice que la mirada del Señor será mirada de fuego, porque cuando el Señor dice que los ojos del Señor miran la tierra por la ira que Él trae contra los rebeldes, y dice que van a ver la mirada de Él, como desde arriba se ve el fuego en los ojos del Señor, y van a gritar, a temblar, a titiritar, van a cancanear los dientes del dolor, del susto que le va a dar. Y cuando vean que su líder ha sido tragado por la tierra, van a correr de un lado a otro desesperados. No encuentran paz, se esconden en las montañas. Pero Dios dice a los ángeles, reúnanme a todas las naciones de la tierra. Tráiganlos ahora delante de mí, comparezcan ante mí. Oiga, hermano. Porque ya no viene como antes vino. Humilde, cordero mudo, que fue llevado al matadero. Y murió y dijo, perdónalo. Y fue escupido, le arrancaron los cabellos de su barba, le dieron golpes y bofetadas, se rieron de él, se jugaron sus ropas, lo humillaron porque le quitaron y lo dejaron desnudo, como un hombre. La vergüenza más grande de un hombre es estar desnudo, un hombre que teme a Dios, una mujer que teme a Dios, y ahora él desnudo, y ser exhibido públicamente, colgado en esa cruz desnudo. Todo eso por ti y por mí. Ahora ya no hay oportunidad para aguas claras o para aguas tibias. Ahora Él viene y dice que regirá las naciones con vara de hierro. Y lo primero que va a hacer es, reúnanme las naciones de la tierra. Reúnanmelos a todos. Y dice, los ángeles van a conocer, los ángeles sí van a saber, este no es del Señor, este sí es del Señor, este no es del Señor. Este se convirtió ahorita porque vio que venía y el anticristo fue echado al horno. Y ahí sí, no se había marcado, pero se convirtió, se salvó. Pásenlo para allá. Pero usted no sabe si le quede esa oportunidad, mejor no se quede. Usted no sabe si aguante las torturas que le van a hacer, no se quede. Dice, cuando sean reunidos delante de él, todos ellos vendrán. Y el Señor les va a decir, bueno, ¿quién es conmigo o quién es sin mí? Ah, pero pastor, eso es peor que Chávez. Él no es un hombre, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él es el hijo del hombre, pero él es Dios Todopoderoso. Santo y glorioso, su nombre es el Eterno, Rey de Reyes, Señor de Señores, no hay otro como Él, Él es el soberano sobre todas las naciones, nadie, nada, nada se puede sostener delante de Él, de su grandiosa presencia y de su gloria. Toda rodilla tendrá que doblarse delante del Señor y confesar que Jesucristo es el Señor. Benditos los que han creído hoy, los que creen ahora, benditos los que creen en el Señor. Sean benditos los que han confiado en el Señor Jesucristo. Y vendrá a juzgar las naciones. Salmos 67:4 también lo dice. Vendrá a librar a esos de Israel que están allá abajo pidiendo ayuda, porque los ejércitos del anticristo también los van a matar. ¿Dónde está eso de que librará a Israel? Zacarías 14. Romanos 11 del 25 al 29. Isaías 63 del 1 al 6. Mateo 25 del 31 al 46. Y el mismo Apocalipsis 19. Destruirá al anticristo y al falso profeta y a Satanás lo amarrará. Judas 1, 14 y 15. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1. Repito, segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 7 al 10. También el capítulo 2, versículo 8 al 12. Apocalipsis 19, versículo 11 al 21. Zacarías el capítulo 14. También el Señor vendrá para librar toda la creación de la esclavitud de la corrupción. Romanos 8, del 21 al 24. Isaías 11, capítulo 11, versículo 1 y 2. ¿Cuánta corrupción el Señor va a quitar? Toda. ¿Sabe usted, para uno de hombre y de mujer de Dios, lo triste que es salir uno y ver a un muchacho de 14 años besándose con otro muchacho de 15 años en plena calle con los dedos de las manos entrelazados? ¿Sabe lo triste que es ver esa pareja de viejitas, una de 87 y la otra de 95 años, que se les cae, hermano, ya la arruga hasta el piso, como si fuera chicle derretido, de lo arrugadas que están las pobres abuelas, y besándose con besos vulgares, sacando su lengua, y besándose una mujer anciana abuela con otra mujer, encorvadas que parecen un arco doblado, pero sí con la lascivia en su rostro, todavía besándose en su ancianidad, sin fuerzas en los huesos, casi con la piel deshecha, y todavía usando la lascivia, entre dos abuelas que se casaron hace poquito. ¿Sabe lo triste que es ver niños diciendo vulgaridades, groserías, cosas abominables? Lo triste que es ver gente muerta, niños, cadáveres de niños abortados, hermano, en las canecas de las basuras. Lo triste que es ver a un muchacho que fue antes sano, ahora andar en la calle con una bolsa de pegante boxer sin poderse sostener y caminando por la calle dominado por un poder satánico que ha destruido su vida. Ver a esa mujer llorando mientras su marido se regocija ya en una cama ajena con otra, y los tres niños, los dos niños abandonados, aguantando hambre y necesidades. ¿Sabe cuánto dolor ha pasado esta tierra y este planeta? ¿Cuántos niños han sido sacrificados por guerras junto con sus madres, molidos a machete, explotados con granadas, quitadas sus cabezas? ¿Y cuántas cosas y masacres más horrorosas que se han cometido en otros países, como en Colombia? Gente que le han quitado la cabeza, que han quitado sus órganos, cosas horrorosas que se han practicado en Colombia, cosas abominables, como hombres que se quitan su sexo y se ponen sexo de mujer, mujeres que tienen sexo de mujer y se mandan colocar sexo genitales de hombre y se quitan su busto, se cercenan su busto para sentirse como hombres. Cuántas abominaciones. Lo que Dios les dio ahora está tirado en una caneca, porque Satanás los ha convencido de que no son lo que son, sino que son otra cosa. Cuánta maldad, iglesia. La Biblia dice que el Señor, cuando Él descienda, hará que todas las imágenes del mundo entero, no quede una sola imagen, un solo cuadro, no quedará un solo rosario, no quedará una sola camándula, no quedará una sola catedral de la idolatría, no quedará un solo antro, taberna, prostíbulo, chiquiteca o discoteca, no quedará una sola, un solo vendedero de despendio de droga, no quedará una sola taberna abierta, no quedará ningún lugar de morbosidad, ni de venta de prostitución, ni de venta, hermano, de ninguna cosa que se llame pornografía, ni herejía, ni droga, ni inmundicia. No habrá nada, nada de pecado que el Señor permita en la tierra, sobre toda faz de la tierra. No será rico salir a la calle ya sin ladrones, ya sin, porque el pecador que peque, dice la Biblia, de 100 años, o sea, niño, muere. Oiga, hermano, ese será el gobierno del Señor Jesucristo: librar toda la creación de la esclavitud de la corrupción. Y además traerá salvación, porque habrá muchos que han esperado, no se han matriculado con el anticristo, queda todavía gente, y al ver el poder del Señor y la derrota del anticristo van a decir: definitivamente, Jesucristo es el Señor. Me someto a ti, Señor. Y se entregan al Señor en esos días. Y vendrá a reinar sobre todas las naciones. Daniel capítulo 2, versículo 44 y 45. Reinará sobre toda la tierra, capítulo 7 del mismo Daniel, versículo 13 y versículo 14. Zacarías, todo el capítulo 14. Apocalipsis, capítulo 11, versículo 15. También juzgará las rebeliones que haya en la tierra, primera de Corintios 15, del 24 al 28. Apocalipsis 2, 27. Apocalipsis 11, 15. Apocalipsis 19, del 11 al 21. Y tomará posesión de lo que le pertenece a él. ¿Cuántos creen que este planeta es de Dios? Amén. Amén. ¿Cuánta gente le han quitado, le han robado su tierra, la han sacado del campo, le han hecho correr, hermano, como un desplazado? ¿Cuánta gente le han quitado las herencias, lo que les pertenece? Pero Dios recuperará, le entregará a Israel lo que le fue quitado. Israel será dueño de lo que Dios le prometió, desde donde Dios dijo hasta los términos que Él le puso a la tierra que sería de ellos. Tomará posesión de la tierra santa, Salmo 2. Y además de eso, va a evangelizar el mundo, porque mucha gente en ese tiempo, de ver todas esas cosas, van a decir: Dios mío, yo no había sabido del evangelio. Bueno, y los ángeles que predicaron, y los 144,000 que predicaron, y los cristianos que murieron con su testimonio público. De todas maneras, dice la Biblia que toda la tierra será llena del conocimiento de Jehová. Se va a saber en todo el mundo quién es el Señor y quiénes fueron los que creyeron. Alabado es el Señor. ¿Sabe una cosa que aquí es importante para el mundo? El dueño de la fábrica tal, el dueño del almacén tal, los millonarios de tal parte, los primeros puestos en las empresas más importantes del país, los que mandan aquí supuestamente la medicina. Uno de esos médicos corruptos que engañan a sus mujeres, a adúlteros, hasta homosexuales secretos, que a mí hasta me han contado porquerías que hace gente de la medicina reconocida en Santander, y posan como directores de las clínicas más grandes e importantes, y son homosexuales secretos, se acuestan con niños de 14, 15 años, los cuales compran y pagan con dinero, y sus hijos educados en las mejores universidades, exhiben a sus familias como las familias familias más finas de este país, pero sus corazones es lo más negro, lo más pervertido y lo más corrupto. No hay enfermera que no persigan, no hay empleada del hospital que no estén como perros rabiosos, lujuriosos, sedientos de sexo a toda hora. No dejan, no respetan a nadie, quieren dar puestos a cambio de sexo y posan como lo más importante. Son lo más pervertido de esta tierra. Y dice la Biblia que ellos, a ellos el Señor no les dará chance de nada. Tienen oportunidad ahora que están vivos para que se arrepientan. Tienen oportunidad ahora para que entreguen a Jesucristo sus corazones arrogantes y altivos y abandonen su soberbia. Dios les da una oportunidad a ellos para que vengan al conocimiento de Jesucristo, porque el Señor en toda la tierra predicará, no de ellos, no hablará de ellos, hablará de lo que Él hizo y contará el libro de los hechos que falta por escribir, es decir, los santos. En esa época no será reconocido el apellido Pepito Alto Copete, ni Doña Marinita Copete Alto. No, ¿sabe quién será reconocido? Será reconocido aquel que adoró al Cordero, aquel que se entregó a Jesucristo toda la vida, aquel que se humilló, aquel que dio su vida por seguir al Nazareno. Esos serán los reyes sobre la tierra, porque tú eres llamado para ser rey y sacerdote en este planeta. Ahora eres despreciado, pero después será conocido quién eres tú realmente. Alabado es el nombre del Señor. Poder en la sangre de Cristo Jesús. Él vendrá para evangelizar entonces el mundo. Isaías 2, repito, Isaías 2, del 1 al 4, Isaías 11, 9, Isaías 52, 7, Isaías 66, 19 al 24, Malaquías 1, 11, Zacarías 8, 23. Además vendrá para establecer su reino de 1000 años, porque Cristo, cuando vuelva, gobernará durante 1000 años en este planeta, antes de que el planeta explote y Dios llame a todos los muertos al juicio final. Isaías 2, del 1 al 4, Isaías 4, del 1 al 3, Daniel 2, del 44 al 45, Daniel 7, del 13 al 14, Zacarías 14, 9, Apocalipsis 20. Mi querido hermano y mi querido amigo que he escuchado esta palabra en esta mañana, usted tiene la decisión a la puerta. ¿Va usted a meterse en serio con Jesucristo? ¿O tendrá usted que salir corriendo ante el resplandor de su venida? ¿Va usted a meterse con el Señor Jesucristo o va a ser usted destruido por causa de la desobediencia durante el periodo de la gran tribulación? ¿Va usted a participar con la herencia de los santos en la gloria del Señor Jesucristo, o va usted a ser echado con los cabritos, que el Señor dirá: apartaos de mí, malditos, apartaos de mí, no os conozco? ¿Con quién estará usted? ¿Soportará la lluvia de granizo que va a caer, piedras de granizo de más de 45 kilos, 100 libras, que van a caer sobre el planeta entero, y más juicios de la gran tribulación? ¿Soportará usted todo eso? ¿Verá usted el fuego que va a caer del cielo? ¿Soportará usted la contaminación de las aguas, el hambre, la tragedia, la matanza de gente en el mundo entero? Porque ahora hay 6.000 y casi 600 millones de habitantes sobre el planeta Tierra, pero van a morir más de 3.000 millones de seres humanos, van a ser muertos. La mitad, más de la mitad de toda la gente que está actualmente viva en la Tierra, va a morir durante los próximos años. Oiga esto, la mitad de la gente que vive en el mundo actualmente va a morir, casi más de la mitad del planeta entero va a ser muerto. Va a ser muerto. De cada 2 habitantes que hay en el planeta, 1 va a ser muerto. ¿Usted considera que va a lograrlo sin el Señor Jesucristo? ¿Usted cree que va a soportar el peor terremoto que va a ocurrir en el planeta entero, que será cuando Jesucristo ponga sus pies sobre este planeta? Porque cuando Jesucristo descienda con nosotros, Él se parará en el Monte de los Olivos y habrá un terremoto, dice la Biblia. Un terremoto tan grande, hermano, pero que nunca en el planeta Tierra ha habido un terremoto tan grande como el que va a haber cuando Jesús ponga los pies sobre este planeta. Porque el pecado que hay en esta tierra, la inmundicia y la maldad, esta tierra está contaminada, que no resiste la santidad de aquel que viene y vive por los siglos de los siglos. ¿Cuántos levantan su mano y adoran al Rey de la gloria? Aleluya. ¿Cuántos desean ver al Rey descendiendo con poder y gloria? Mejor es descender con Él que verlo descender, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Y las familias que no pasen el escrutinio, familias que serán, hermano, sacadas, echadas. No aparecerán como familias registradas, vivas, en el periodo del milenio o en el gobierno de 1000 años de Jesucristo. Leamos todos, pongámonos de pie, por favor. Alabado sea el nombre del Señor. Apocalipsis capítulo, por favor, 19. Y la bestia, dice el 20. Apocalipsis 19, 20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellas, de ellos. Apocalipsis 20, primera parte. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena. ¿Quién traía una cadena? Un ángel de Dios. Y una gran cadena en la mano. ¿Y qué hizo el ángel con la cadena? Y prendió al dragón. ¿Quién es el dragón? Satanás, la serpiente antigua. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató. ¿Por cuántos años va a reinar Jesús? Como Jesús va a reinar 1000 años, toca amarrar al diablo por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones. ¿Hasta cuándo? Hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Dejamos allí para la siguiente enseñanza de Apocalipsis 20. Vamos a orar. Dígale al Señor hoy, cierre sus ojos y dígale al Señor: Señor, yo quiero en esta mañana reconocer una cosa, y en primer lugar es el señorío de mi Señor Jesucristo. Reconozco, Señor Jesús, que tú eres el que mandas en mi vida, que yo no mando, Señor, ni siquiera ni en mi casa. Porque tú haces en mi casa, Señor, eres el que nos das el trabajo, eres el que has traído el pan, eres el que nos has dado la salud, eres el que nos permite levantarnos y acostarnos. Tú eres realmente el dueño de mi vida, de mi familia. Me concede la oportunidad de trabajar, y me has concedido la oportunidad de conocerte y de saber más de tu palabra. Señor, yo no quiero estar un día a la izquierda, yo quiero estar un día siempre, Señor, a la diestra tuya, oh Padre que estás en los cielos. Estar allí, Señor, con los escogidos. Estar allí con aquel que está sentado a tu diestra, que es mi Señor Jesucristo. Por Él, por mi Jesús de Nazaret, tú me has hecho salvo y me has hecho libre, Señor, para que yo un día habite en tu presencia. Padre, quita de mi vida la sequedad del corazón. Quita de mi vida la rebeldía. Aleja de mi vida la incredulidad. Y ayúdame a soportar mientras aquí vivo en este planeta, mientras estudio, mientras trabajo. Ayúdame, Señor, sosténme. No me dejes perder el aliento en días de crisis, de necesidad. Fortaléceme, porque yo he puesto mi esperanza en ti. Tú me has dicho que yo no seré avergonzado. Padre, gracias por este mensaje. Sé que pronto viene la redención. Oh Dios, los redimidos estaremos contigo en tu gloria. Pero mientras tanto, Señor, derrama la lluvia tardía como has derramado la lluvia temprana. Dame todo lo que necesito. Dame, Señor, la capacidad de orar, de entregarme de corazón. Ayúdame a ser sencillo, manso, humilde de corazón. Y rechazo de mi vida, Señor, cualquier forma de idolatría, de incredulidad, de pecado, de inmundicia, de maldad. Límpiame con tu sangre preciosa, Señor. Y ayúdame para que yo y mi casa seamos salvos todos ellos. Porque mi casa y yo serviremos a Jehová. Te serviremos a ti, oh Dios eterno, Yahvé, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Rey de reyes, Señor de señores. A ti, Jesús, sea la alabanza y la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Ven pronto, la iglesia te dice a ti, y el Espíritu Santo te decimos a ti, Señor, ven, oh sí, ven, Señor Jesús. Y todos decimos: como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque, como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre.